Hola, bienvenidos a Noticiero Popular en Radio Santana. El 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Hoy es miércoles 14 de diciembre. Y de parte del equipo de Radio Santana, en particular de este Noticiero Popular, queremos agradecer que nos estén escuchando en este noticiero. Muchas felicitaciones para todos los que cumplen años el día de hoy o algo importante en sus vidas. Y como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí nos encontramos compartiendo lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestros lugares de origen. Y como radio comunitaria, valoramos mucho todas sus contribuciones de lo que sucede en sus lugares de trabajo, en sus vecindarios, en sus pueblos, así como en las campañas que se llevan a cabo aquí en Santa Ana. ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son los retos? Si están interesados en contactarnos, así como compartir alguna noticia dentro de nuestras comunidades, por favor, comuníquense a Radio Santa Ana en el Facebook o directamente al 714-425-0487. Y ahora continuemos con las noticias del día de hoy. ¿Y cómo evitar enfermedades a medida que aumenta el COVID-19 y la gripe en todo el estado? No eres impotente, sigue estos pasos, dice la nota, para protegerse durante las vacaciones. Esta nota de Los Angeles Times. Un golpe doble del COVID-19 y la gripe está enfermando a los californianos, algunos tan gravemente que han tenido que ir al hospital, interrumpiendo la vida diaria y amenazando con alterar los planes para las vacaciones. Y si bien ambas enfermedades se están prolongando y propagando, los residentes no son impotentes. Sí hay pasos que todos pueden tomar para protegerse a sí mismos y a los demás. En primer lugar, obtenga sus vacunas. Hay vacunas disponibles para el COVID-19 y la gripe, y las autoridades dicen que arremangarse la manga es una forma eficaz de prevenir enfermedades graves. También los refuerzos bivalentes están formulados para proteger contra las cepas del coronavirus original y las subvariantes de Omicron, que dominaron la nación durante gran parte del año, es decir, el BA5. La vacuna de refuerzo de COVID-19 actualizada estuvo disponible en septiembre, pero la mayoría de la gente no lo ha recibido. En todo el estado, solo el 19.4% de los residentes elegibles las dosis adicionales, de acuerdo al Departamento de Salud Pública de California. Y aquí hay una cita, dice, obtener esta vacuna bivalente actualizada es lo más importante que puede hacer para asegurarse de que la inmunidad esté actualizada y que pueda combatir el virus que está aquí, dijo el doctor Ashish Jha, coordinador de respuesta al COVID-19 de la Casa Blanca. Es muy fácil, es totalmente seguro, funciona. Su sistema inmunológico es muy bueno para poder manejar las dos vacunas. También se trata de la vacuna de la gripe. La vacuna de esta temporada se adapta bien a las cepas circulantes, dicen las autoridades. Debido a que cualquier caso de influenza puede terminar siendo grave, especialmente cuando se propaga a personas que están en alto riesgo, y esto incluye adultos mayores y niños pequeños. Le pedimos que sepa que no es demasiado tarde para vacunarse contra la gripe estacional, dijo la directora de Salud Pública, Bárbara Ferrer. Otro consejo importante, lava tus manos, cubra su tos y sus estornudos. Suena simple, pero es la verdad. Muchas enfermedades virales, incluyendo la gripe y el virus sincitial respiratorio, se propagan a través del tacto. Pase al menos 20 segundos frotándose con agua y jabón o use un desinfectante para manos si no tienes acceso a agua y a jabón, dijo Ferrer. También es una buena idea desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia, dijo González, y evita tocar la cara cuando más se pueda. La gripe se puede transmitir al tocar una superficie contaminada con virus y luego tocarse la mano, los ojos o la boca. Y muy buenos estudios han demostrado que sí podemos duplicar nuestros esfuerzos para estar atentos a esto y aumentarán nuestras posibilidades de permanecer libres de gripe, dijo González. Y bueno, recuerden que el coronavirus, por su parte, se transmite principalmente a través del aire, es decir, cuando una persona infectada tose o estornuda. Por eso es muy importante cubrirse la cara con el codo o un pañuelo desechable al estornudar o toser. También se le pide a las personas enfermas a quedarse en casa. Es horrible cancelar eventos, especialmente después de las interrupciones en los últimos 2 años, pero incluso un cosquilleo leve en la garganta o la sensación de estar mal debería ser una fuerte señal para no salir. También realice una prueba rápida antes de asistir a un evento. Esta puede identificar a personas asintomáticas que están infectadas y que ya son contagiosas. Y también realice eventos sociales al aire libre o abra las ventanas. Hay un riesgo reducido de transmisión viral cuando los eventos se llevan a cabo al aire libre. También puede ayudar la ventilación dejando las puertas y ventanas abiertas o usando un purificador de aire. Y también, por favor, considere usar la máscara. Los expertos y los funcionarios dicen que usar una máscara en lugares públicos cerrados puede reducir el riesgo de infección y otras enfermedades. También hay que dormir suficiente, hacer ejercicio y controlar el estrés. Sobre todo en el periodo de vacaciones, tendemos a estar muy ocupados con el trabajo y con este aumento tenemos mucha inactividad y estrés, dijo González. Y lo que sabemos a partir de estudios de estudiantes de medicina, antes de los exámenes finales y con corredores de maratón, es que el estrés, ya sea mental o físico, aumenta el riesgo de infectarse con virus respiratorios y ese riesgo aumenta 2 o 3 veces. También se sugiere tener buenos hábitos de salud, duerma lo suficiente, manténgase físicamente activo, controle el estrés, beba mucho líquido y mantenga una dieta nutritiva. Y por último, en estos consejos señala la vitamina C, que también podría ayudar. La vitamina C podría ayudar a evitar infecciones. González, un corredor de larga distancia, señala que entre el 50% y el 70% de las veces que los corredores se resfrían o tienen gripa es después de grandes eventos. Y aquí hay una cita, los ensayos aleatorios muestran que 1000 miligramos de vitamina C una vez al día pueden ayudar a reducir ese riesgo a la mitad, dijo González. Y luego también se han realizado estudios de vitamina C en personas antes de los exámenes finales que han tenido falta de sueño y mucho estrés para demostrar que también ayuda con eso. Y esta pregunta, ¿están realmente bien los niños del condado de Orange? Y en esta nota nos dan información con estadísticas de la situación de los niños y niñas en el condado. Aquí en el condado de Orange, uno de los más ricos de Estados Unidos, casi 13 de cada 100 niños viven en la pobreza. Eso sin tomar en cuenta el alto costo de vida de California. Y una vez que se hace eso, casi una cuarta parte de los niños y niñas del condado de Orange vivirán en la pobreza. Estos son solo algunos de los puntos de datos impactantes del informe anual número 28 sobre las condiciones de los niños en el condado de Orange. Y sorprendentemente, y bueno, y un poco vergonzoso, muestran una mejora notable. La pobreza infantil en realidad ha disminuido un 39% aquí desde que alcanzó su máximo en 2013, según el estándar federal más amable y gentil. Y la infancia, dijo una vez Helen Hayes, es una temporada corta y es claramente mucho más corta para algunos y algunas que para otros. Y aquí hay una cita: las implicaciones para los niños que viven en la pobreza incluyen un mayor riesgo de bajo rendimiento académico, un abandono escolar, abuso y negligencia, problemas de comportamiento y socioemocionales, problemas de salud física y retrasos en el desarrollo. Dice el informe, dice: vivir en la pobreza exacerba los problemas de salud mental y uso de sustancias, que en conjunto representa casi el 60% de los casos de bienestar infantil presentados en el condado de Orange. Bueno, las cosas son más terribles en las partes más pobres del condado, pero los funcionarios están acentuando lo positivo y hay muchas mejoras en muchas áreas. Por ejemplo, entre las buenas noticias, la tasa de deserción escolar en la escuela secundaria alcanzó un mínimo de 10 años, mientras que la preparación para la universidad alcanzó un máximo de 10 años. Estamos hablando de un 8.9% en 2012 y solo un 4% en 2021, y más de ellos eran elegibles para la Universidad de California, 57% en 2021 frente a 52% en 2012. Y según estas buenas noticias, muchas más niños tenían seguro médico, que significa que es más probable que reciban atención oportuna, medicamentos recetados, inmunizaciones, atención dental y exámenes de la vista, y en general tengan mejores resultados de salud. Otro punto que hacen es que los arrestos de niños fueron muy bajos. En 2011 hubo 10.801 menores detenidos, mientras que en 2020 hubo 2.053. Esta es una caída de más del 80%. También el crimen específico de pandillas también ha disminuido de acuerdo a este informe. Si bien los nacimientos de adolescentes aumentaron levemente también entre los embarazos de jóvenes entre 2019 y 2020, históricamente son bastante bajos. En 2011, las adolescentes dieron a luz a 2.409 bebés. En 2020 dieron a luz solo a 698 bebés. Es aún más dramático cuando se ve de esta manera. La tasa fue de 19 nacimientos por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años en 2011 y de 6.9 en 2020. Según este informe, más niños tienen las vacunas que necesitan para mantenerse saludable. Y también el informe nos señala que la mortalidad infantil ha disminuido. En 2020 la tasa fue de 2.000.8 muertes por cada 1,000. En 2011 fue de 4.2. Pero estos resultados positivos no son logrados por todos, señaló el informe. Existen grandes disparidades flagrantes a lo largo de las líneas socioeconómicas y raciales étnicas que revelan tanto el progreso que se está logrando como las luchas experimentadas entre los niños y los jóvenes. No, y en la nota nos dice las no tan buenas noticias: los niños se están muriendo. La tasa de muerte por lesiones no intencionales del condado de Orange, o sea, el envenenamiento accidental, accidentes automovilísticos, ahogamiento, aumentó casi un 32%, de 4.7 por cada 100,000 niños en 2011 a 6.2 por cada 100,000 niños en 2020. Los envenenamientos no intencionales, es decir, sobredosis de fentanilo, representaron el 19% de las muertes en 2020, en comparación con el 3%, solo el 3.8% en 2019. Y bueno, las notas nos dicen también que hay otras estadísticas aleccionadoras. Por ejemplo, los informes comprobados de abuso infantil están caídos, pero es un error poner eso en una sección de buenas noticias. En 2021, 25.860 niños fueron objeto de una o más acusaciones de abuso infantil en el condado de Orange. De ellos, el 17.7% de las denuncias de abuso fueron fundamentadas. Esa es una tasa de 6.5 por cada 1,000 niños, por debajo de 7.9 de 2012. Y lo que es mejor, pero no es bueno, las víctimas de abuso infantil tienen más probabilidades de consumir drogas y alcohol, quedarse sin hogar cuando son adultos y participar en actos de violencia contra otros y ser encarcelados. En cuanto al seguro de salud, los niños latinos siguen teniendo tasas más altas de personas sin seguro, con un 5.2, más que otros grupos raciales étnicos como los asiáticos, que tienen 3%, o los blancos. Y también la disparidad geográfica continúa. Las comunidades con los porcentajes más altos de niños sin seguros fueron los Alamitos, Costa Mesa, y aquellos con los porcentajes más bajos de niños sin seguro fueron Las Flores, Seal Beach y el norte de Tustin. Y a pesar de las disminuciones generales en la mortalidad infantil, las tasas de mortalidad por cada 100 niños nacidos vivos fueron más altas entre los bebés latinos y seguidos por los bebés blancos y asiáticos. Los bebés con bajo peso al nacer representaron el 6.2 de los nacimientos en 2020 y los bebés con muy bajo peso al nacer representaron casi 1% de los nacimientos. Pero esto varió ampliamente según el grupo. Los bebés afroamericanos tenían la tasa más alta de bajo peso al nacer. En el frente de la preparación escolar, solo un poco más de la mitad de los niños estaban preparados para el jardín de niños en 2022, 52.2, una ligera caída con respecto a 2019. Estaban más preparados, por supuesto, en las comunidades más prósperas, la de Laguna Beach, Irvine, mientras que estaban menos preparados en las comunidades menos prósperas, como en Santana, en La Jabra, en Stanton. Casi uno de cada 5 vecindarios del condado de Orange tenían altos niveles de inestabilidad financiera familiar y estaban agrupados en la parte norte central del condado de Orange, pero también llegaban a partes de la costa y el sur del condado, según nos dice el informe, dice la nota. No hay suficiente cuidado infantil de calidad, y hay demasiada gente sin hogar. Y aquí hay una cita del presidente de la Junta de Supervisores del condado de Orange, Doug Chaffee. Dice, los niños del condado de Orange han pasado por muchas cosas como resultado de la pandemia del COVID-19. Y publicó en el informe, en una carta que presenta estos hallazgos. Dijo, en muchos sentidos, sus vidas han dado un vuelco, con interrupciones sustanciales, tanto en el hogar como en la escuela. Han experimentado el aprendizaje remoto y el aislamiento social, y muchas familias han tenido dificultades económicas y nuevos o peores factores estresantes en el trabajo y en la familia. Sabemos que un estatus económico bajo está estadísticamente relacionado con peores resultados en una gran multitud de dominios. Y dijo, y cito, como presidente de la Asociación de Niños del Condado de Orange, confío en que podamos continuar construyendo los activos de la comunidad que apoyen y fortalezcan la resiliencia de los niños. Y dijo, incluso en comunidades donde las dificultades económicas son generalizadas, y usar este informe para ayudar a todos los niños, jóvenes y a las familias para que prosperen. Espero, no voy a marcharme, no voy a alejarme, sin antes decir que lloro, que sufro al mirarte. Tan cerca a mis manos, sin poderte así. Quiéreme, porque ya creo merecerte, porque ya logré ponerte en mi alma tu más grande altar. Ay, pero quiéreme, solo basta una sonrisa para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar. Yo que soñé con tener una reina que mandara en mis adentros, ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro. Ya no más, dime que sí. Yo que soñé con tener una reina que mandara en mis adentros, ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro. Ya no más, dime que sí. Solo basta una sonrisa para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar. Son el cielo, la luna y el mar. Son el cielo, la luna y el mar. Son el cielo, la luna y el mar. Y en noticias internacionales, una segunda persona ejecutada en Irán por participar en protestas. Esta nota de La Jornada. Irán ejecutó públicamente ayer a un segundo condenado por su participación en las protestas que sacuden al país desde septiembre, pese a la indignación internacional por aplicar la pena capital a los manifestantes. Majidreza Ranavard, de 23 años, condenado a muerte por un tribunal de la ciudad de Mashhad por matar a dos miembros de la fuerza de seguridad y herir a cuatro personas, fue ahorcado en público y no dentro de la prisión, informó Misan Online, la agencia de información de la judicatura. Se trata de la segunda ejecución relacionada con las protestas y la primera pública en el contexto de las movilizaciones desencadenadas por la muerte del 16 de septiembre de Mahsa Amini, joven kurda iraní de 22 años, que murió en custodia de la policía de la moral por infringir el estricto código de vestimenta de la República Islámica. Y la nueva presidenta peruana Dina Boluarte cedió la madrugada de lunes a las demandas de los manifestantes y anunció en un discurso televisado a nivel nacional que enviaría a los legisladores una propuesta para celebrar elecciones antes de lo previsto. La decisión de la mandataria se produjo después de que miles de manifestantes salieran a la calle de todo el país un día más el domingo para exigir su renuncia y convocar elecciones para reemplazarla a ella y al Congreso peruano. Las protestas se volvieron mortales, con al menos dos personas muertas en una comunidad remota en los Andes, según los funcionarios. Boluarte dijo que propondría adelantar las elecciones generales a abril de 2024. Eso marca un cambio en su posición anterior de que se le debe permitir cumplir los 3 años y medio restantes del mandato de su predecesor, Pedro Castillo, quien fue destituido la semana pasada. Muchos de los que se manifiestan en Perú exigen la liberación de Castillo, el presidente de centro izquierda, destituido de su cargo el miércoles por los legisladores después de que trató de disolver el Congreso antes de una votación de juicio político. Las protestas que sacuden a Perú se intensificaron particularmente en las áreas rurales. Bastiones de Castillo, un ex maestro de escuela y recién llegado a la política de un distrito montañoso pobre en los Andes. Los manifestantes incendiaron una comisaría, destrozaron un pequeño aeropuerto utilizado por las Fuerzas Armadas y marcharon por las calles. Un niño de 15 años murió a causa de una lesión sufrida durante una protesta en la remota comunidad andina de Andahuaylas, dijo la congresista María Taipe Coronado. Mientras hacía un llamado apasionado desde el Palacio Legislativo para que Boluarte renuncie. Boluarte prestó juramento rápidamente para reemplazar a Castillo la semana pasada, horas después de que sorprendió al país al ordenar la disolución del Congreso, que a su vez lo destituyó, cito, por incapacidad moral permanente, y Castillo fue arrestado por cargos de rebelión. Boluarte, de 60 años, ha pedido un tiempo de unidad nacional para recuperarse de la última agitación, pero muchos de los que se manifiestan a favor de Castillo la han llamado, y cito, traidora. Y la lucha por el poder en Perú ha continuado mientras la región de los Andes y sus miles de pequeñas fincas luchan por sobrevivir a la peor sequía en medio siglo. El país, de más de 32 millones de personas, también está experimentando una quinta ola de infecciones por el coronavirus, habiendo registrado más de 4.3 millones de casos y más de 217 mil muertes desde que comenzó la pandemia. Que trae el viento, versitos para mi hermana que alivien su sentimiento. Eres divino tesoro, como no te he de querer. Mañana yo te decoro con luces de amanecer. Te juro que lo doy todo, no más por volverte a ver. Pausadito y a su antojo, pausadito y a su antojo cantaba la primavera. Así cantarle quisiera un versito con arrojo, un versito con arrojo, no sé si le pareciera. Cantaba la primavera muy breve y acompasado. Válgame que yo quisiera poder estar a su lado, paseando por la ribera, cerquita de lo arbolado, cerquita de lo arbolado, para que sombra tuviera. Y en inmigración internacional, Amnistía Internacional calificó como una matanza masiva la tragedia en Melilla. Amnistía Internacional calificó este martes la muerte de al menos una veintena de migrantes cuando intentaban entrar en junio al enclave español de Melilla. La calificó, cito, de matanza masiva y acusó a España y Marruecos de tratar de esconder la verdad de los hechos. Y aquí hay una cita de Agnès Callamard de Amnistía Internacional, y dijo, cito, estamos aquí hoy para informar sobre una matanza masiva, desapariciones forzadas, actos de tortura, discriminación y racismo, violación del principio de no devolución. Todo eso en suelo europeo, afirmó la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, durante la presentación en Madrid de un informe sobre la tragedia. Y dijo, son violaciones de derechos internacionales, continuó, señalando a las autoridades españolas y marroquíes de querer encubrir sus asesinatos, escondiendo la verdad a casi 6 meses de haber ocurrido los hechos. Según el informe de la organización no lucrativa, que recabó testimonios de numerosos migrantes presentados el 24 de junio en la frontera entre Marruecos y Melilla, y analizó videos e imágenes, los métodos empleados por las autoridades marroquíes y españolas contribuyeron a la muerte de al menos 37 personas. Según las autoridades marroquíes, ese día hubo 23 muertos. Amnistía asegura que 77 migrantes permanecen desaparecidos desde los hechos. Este hecho ha despertado una indignación internacional. El 24 de junio, unos 2.000 migrantes, en su mayoría procedentes de Sudán, intentaron cruzar la frontera a la fuerza, la frontera con Melilla, uno de los dos enclaves españoles en Marruecos, que son las dos únicas fronteras de la Unión Europea con el continente africano. Y una fila de 1 kilómetro de migrantes solicita asilo. Esta nota de La Jornada. Cientos de migrantes, principalmente de Nicaragua, entre la noche del domingo y el lunes, formaron una fila de 1 kilómetro de longitud junto al muro fronterizo del lado de Estados Unidos, después de llegar en caravana a Ciudad Juárez para cruzar masivamente el río Bravo y solicitar refugio en el vecino país. Al menos 1.200 extranjeros llegaron en 19 camiones escoltados por 20 unidades de la Policía Estatal. Y aquí hay una cita, descansaron un momento en los albergues, hicieron uso de los sanitarios, comieron y continuaron con su trayecto hasta el bordo del río Bravo, informó Santiago González, director de Derechos Humanos del municipio de Juárez. Y detalló que unos 850 indocumentados se instalaron en el refugio municipal Kiki Romero y el resto se fue al albergue federal Leona Vicario, mientras personal de la Dirección General de Centros Comunitarios brindó 20 consultas médicas y entregó 60 cobijas. González Reyes destacó que es la primera caravana de migrantes que se recibe en esta ciudad fronteriza, principalmente integrada por nicaragüenses. Pero también hay personas de Honduras, Guatemala, Panamá, Cuba, Perú, Haití y otros países. Y con el arribo de la caravana, la fila creció a más de 1.000 migrantes y alcanzó hasta 1 kilómetro. Para ayer en la mañana, había personas que ya acumulaban hasta 16 horas de estar formados en espera de ser procesados debido al descenso de la temperatura de 3 grados en la madrugada. Algunos encendieron fogatas. En el Congreso del Estado informaron que se le realizará una solicitud a la Federación a través de un punto de acuerdo para que atienda la problemática migratoria en la frontera de Chihuahua. Y el gobernador Newsom critica al Partido Republicano por las reformas fronterizas. El gobernador dice que el Estado puede ver una mayor necesidad de apoyo a los inmigrantes con el final del título 42. Esta nota de Los Angeles Times. Debido a la falta de apoyo federal, dijo el gobernador, el Estado ha gastado casi 1.000 millones trabajando con organizaciones sin fines de lucro para brindarles a los inmigrantes liberados de la detención federal exámenes de salud, refugio temporal y ayuda para conectarse con patrocinadores durante los últimos 3 años en 9 instalaciones en Imperial, en el Valle Imperial, en San Diego y los condados de Riverside. Y dice, con el respeto al gobierno federal, hemos estado haciendo su trabajo a gran escala durante los últimos años, dijo Newsom. Y dijo, todos deben salir de sus posiciones ideológicas y comenzar a lidiar con la realidad de manera integral, dijo Newsom, y criticó al Partido Republicano y a los expertos en noticias conservadores por explotar la inmigración estrictamente como un problema de seguridad fronteriza e ignorar la necesidad de una reforma radical. En noviembre, un juez federal anuló una política fronteriza conocida como el Título 42, una ley de salud pública utilizada por la administración de Trump durante la pandemia de COVID-19 para permitir que los agentes fronterizos expulsen a los migrantes. Newsom, quien cruzó la frontera más temprano ese día para visitar un refugio en Mexicali, hizo el viaje mientras continúa su impulso en la conversación nacional sobre temas en el centro de las guerras culturales de Estados Unidos, elevando su perfil como una voz demócrata preeminente y aumentando la especulación sobre sus aspiraciones políticas. Y Dan Schnur, quien enseña comunicación política en la Universidad del Sur de California y en la Universidad de California, Berkeley, dijo que todos los gobernadores con una población inmigrante significativa deberían tener voz en este debate. En California, los inmigrantes constituyen 1/3 de la fuerza laboral. Y los gobernadores con la vista puesta en la Casa Blanca pueden tener un incentivo adicional, dijo. Este es otro ejemplo de cómo Newsom puede apoyar a Biden para la reelección, pero también prepararse para un papel nacional más adelante, dijo Schnur. Newsom aplaudió al presidente Biden por presentar un paquete de reforma migratoria al principio de su presidencia y centró sus críticas en el Congreso por no asignar más dinero para apoyar a los inmigrantes. Y la aparición de Newsom en la frontera lo convierte en uno de los demócratas de más alto perfil que recientemente hizo el viaje en un momento en que los republicanos aprovecharon la inmigración como un tema político y un garrote para golpear a Biden y a los líderes demócratas. Biden visitó Arizona la semana pasada y enfrentó críticas de los republicanos por no detenerse en la frontera, lo que no ha hecho desde que asumió el cargo en 2021. El presidente fue a Arizona para visitar una planta de Taiwán, Semiconductor Manufacturing Company en Phoenix, cuando la compañía anunció planes para expandir a una segunda instalación e invertir más de 40 mil millones en el estado. Y Newsom viajó a El Salvador en 2019 para comprender mejor las fuerzas que impulsan la inmigración a los Estados Unidos. El poder dentro de mí, titilante como una estrella, se alimenta del caudal que viene de todas ellas, de las que están y no están, las que quieren florecer y me dicen cuando canto, si yo sano, tú también. El poder dentro de mí, titilante como una estrella, se alimenta del caudal que viene de todas ellas, de las que están y no están, las que quieren florecer y me dicen cuando canto, si yo sano, tú también. Si yo sano, tú también. Hombre de Santa Ana, Busca justicia para esposa hispana asesinada por bala perdida. Un hombre de Santana está rompiendo su silencio después de que su esposa, madre de 3 hijos, muriera cuando fue alcanzada por una bala perdida en lo que la policía cree que fue un tiroteo relacionado con pandillas. Un hombre del condado rompió su silencio después que su esposa muriera. María Mora, esposa de 36 años y madre de 3 niños, murió el viernes después de unos días en el hospital. El tiroteo ocurrió el 4 de diciembre en un centro comercial en la esquina de las avenidas Edinger y Cypress en Santana. El esposo de Mora recuerda vivamente el momento en que su esposa fue alcanzada por la bala perdida que acabó con su vida. Escuchó los disparos, dice que su esposa lo miró fijamente y sonrió justo antes de soltar un grito que cambió su vida. Sabía que su esposa estaba herida. Le habían disparado mientras él protegía frenéticamente a su hijo de 3 años. La policía dice que fue un tiroteo relacionado con pandillas. La sargento de la policía de Santana, María López, dijo que se creía que los objetivos previstos eran 2 menores. La policía de Santana publicó un video de vigilancia del tiroteo con la esperanza de que alguien pueda proporcionar información adicional mientras buscan a los pistoleros. Las imágenes muestran cómo un sedán blanco gira hacia Cypress. 2 menores y otros en el área salen corriendo cuando 2 sospechosos saltan del auto y abren fuego. Los sospechosos luego aceleran. El esposo de la víctima no tiene mensaje para los responsables de la muerte de su cónyuge, pero dice que no tiene más que rabia hacia ellos y quiere que sean castigados. Dice que sus hijos están devastados sin su madre. Todo lo que puede hacer es compartir recuerdos de su pareja de casi 2 décadas. Habían intercambiado votos en mayo pasado. Se casaron el año pasado. Él la recuerda como la mejor madre y la mejor esposa que siempre estará en su corazón. Esto aquí en la ciudad de Santana, en la esquina de la Cypress y Edinger. Así reporta La Opinión. Esta nota de Southern California News Group en el Excelsior, California, dice: 2 meses después de estar involucrado en un escándalo de racismo que sacudió el ayuntamiento de Los Ángeles, el ex concejal Gil Cedillo emitió una carta de 3 páginas el lunes 12 de diciembre defendiendo su decisión de no renunciar mientras marcaba el final de su mandato esta semana. El último día de Cedillo representando al primer distrito de Los Ángeles, después de un mandato que comenzó en 2013, fue el domingo 11 de diciembre. Perdió su escaño en las elecciones primarias de junio ante su retadora Eunice Hernández. Eso fue meses antes de que se filtrara un audio lleno de blasfemias en octubre que provocó un caos sin precedente en el ayuntamiento de Los Ángeles. Si bien Cedillo no estuvo disponible para comentar el lunes, en la carta sugirió que fue víctima de la cultura de cancelación, una versión moderna del macartismo y que amenaza la democracia misma, y así agregó: este chico de Boyle Heights nunca renunció. El audio provocó indignación cuando se publicó en octubre con los concejales Cedillo, Nuri Martínez y Kevin de León y el líder sindical Ron Herrera haciendo comentarios raciales. En algún momento de su conversación en la trastienda, Martínez llamó al hijo del concejal Mike Bonin un changuito y llamó a los inmigrantes oaxaqueños gente pequeña y oscura. Después de que se filtró el audio, el presidente Joe Biden se unió a un coro de políticos y activistas que instaron a los miembros del consejo involucrado en la conversación a renunciar. En los días posteriores a la publicación del audio por los medios de comunicación, Martínez y Herrera renunciaron, pero Cedillo y De León permanecieron en sus puestos mientras recibían sus salarios completos. Cedillo dijo: me negué a renunciar antes de que terminara mi mandato. Eso no es lo que soy y no hice nada que lo justificara. El trabajo de mi vida ha consistido en luchar sin descanso por aquellos que no tienen voz, independientemente de su origen étnico. Cedillo agregó que no violó ninguna ley. En cambio, dijo: grabar a alguien sin su consentimiento es ilegal. La policía de Los Ángeles entregó recientemente 2 órdenes de allanamiento en un intento por determinar quién grabó en secreto la reunión en octubre de 2021. Cedillo recordó en su carta haber tenido muchos amigos y mentores afroamericanos durante toda mi vida, desde los deportes y la escuela hasta la política. Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, dijo que Cedillo tiene que ser receptivo a un error que cometió. Él puede decir, cito, bueno, no voy a renunciar aunque me llamen a renunciar, dijo Salas, pero creo que la gente también tenía derecho a pedir su renuncia, dado el nivel, la seriedad de la conversación. También señaló que siempre estará agradecida por su liderazgo cuando nadie más lo hizo con la comunidad de inmigrantes indocumentados. Él estuvo con nosotros. Sabemos que es un defensor de los derechos de los inmigrantes y los trabajadores, y eso no se discute, declaró Angélica Salas. Salas dijo que Cedillo había ayudado en cuestiones de política como las licencias de conducir para inmigrantes indocumentados, dando a los jóvenes la oportunidad de ir a la universidad, pero se mostró decepcionada de que participó con otras personas en una conversación muy imprudente que, agregó, fue increíblemente cruel. Si bien Cedillo calificó partes de los comentarios grabados como fragmentos incendiarios, Salas dijo que fue una conversación muy larga en la que no solo se quedó callado o habló en contra. De hecho, participó en las ideas y las idas y venidas de la plática, y creo que las personas que están en cargos electos hacen grandes cosas y son recompensadas y celebradas. Y cuando no hacen lo correcto, el público y sus electores también tienen un derecho a hablar en contra de esas cosas. La Agencia de Transporte del Condado de Orange y los trabajadores de mantenimiento de autobuses llegan a un acuerdo contractual. Se disuelve la futura amenaza de una huelga que afecte el servicio de pasajeros. Para los aproximadamente 100,000 residentes del condado de Orange que dependen de los autobuses de la Autoridad de Transporte del Condado de Orange, la futura amenaza de otra huelga que afecte el servicio parece haber terminado con la aprobación de un nuevo contrato para los trabajadores de servicio y mantenimiento de la agencia. Este lunes 12 de diciembre, funcionarios de el OCTA, la Agencia de Transporte del Condado, y el sindicato que representa a los empleos de mantenimiento, anunciaron que llegaron a un acuerdo sobre el contrato después de meses de negociaciones. Las dos partes acordaron el convenio la semana pasada con ayuda de un negociador, anunciaron funcionarios de la OCTA. El contrato fue ratificado por miembros del sindicato durante el fin de semana y aprobado por la Junta Directiva del OCTA el lunes. Los trabajadores se declararon en huelga durante varios días a principios de noviembre, cuando el sindicato dijo que las conversaciones parecían haberse estancado y no iban a ninguna parte. El servicio de autobuses se detuvo, las líneas de protesta se levantaron a tiempo para que los votantes usaran los autobuses y pudieran llegar a las urnas, y se reanudaron las negociaciones. En el acuerdo de 3 años que se ha alcanzado, los trabajadores de mantenimiento y servicio de OCTA obtendrán un aumento del 5% durante los próximos 3 años y un bono de firma de $1,250. Los trabajadores estaban sin contrato desde septiembre y dijeron: estamos entusiasmados de que ambas partes hayan podido resolver las diferencias, encontrar puntos en común y mantener nuestros autobuses en funcionamiento para las decenas de miles de personas que confían en el OC Bus para ir al trabajo, a la escuela y a otros destinos importantes, según el presidente de la OCTA. También Mark Murphy dijo: este contrato premia a nuestros empleados de mantenimiento por el gran trabajo que realizan. Los funcionarios del OCTA, la Agencia de Transporte del Condado de Orange, estiman que para el 85% de sus pasajeros, el sistema de autobuses es su principal medio de transporte. Los estudiantes, como del college, como de las escuelas, también usan los autobuses a través de los programas que se llaman Youth Ride Free y College Pass. Esta fue una nota del Orange County Register y el Southern California News Group.com. Riverside acusa a compañía de remolque de prácticas depredadoras dirigidas a los latinos. La demanda alega que Pepe Stoing cometió un abuso asombroso de las leyes de remolque de partes de lugares privados en un intento descarado y audaz de tomar dinero de los residentes vulnerables. Esta es una nota del San Bernardino Sun. La ciudad de Riverside acusó a una empresa de remolques local de participar en prácticas depredadoras al remolcar ilegalmente más de 600 vehículos de un centro comercial, principalmente a residentes latinos de bajos ingresos. Una demanda presentada el 16 de noviembre en el Tribunal Superior de Riverside alega que Pepe Stowing Service, con sede en Moreno Valley, remolcó 622 vehículos del estacionamiento de Lincoln Plaza desde abril de 2019 hasta mayo del 2021, sin autorización por escrito del propietario, administrador o seguridad de la propiedad, según lo exige la ley estatal. Se recaudaron más de 252,000 en tarifas de los propietarios de los vehículos incautados, alega la demanda. Pepes, afirma la demanda, aumentó sus actividades ilegales durante el apogeo de la pandemia de coronavirus en 2020, cuando los propietarios de vehículos remolcados eran particularmente vulnerables financieramente. Lincoln Plaza está en el 2975 Van Buren Boulevard, en la esquina de Lincoln Avenue y al lado del cine Van Buren Drive-In, que realiza una reunión de intercambio semanal que genera estacionamiento desbordado en Lincoln Plaza, según la demanda. Pepe Stoing, alegan, contrató a observadores para que se ubicaran en el centro comercial e identificaran vehículos para remolcar, buscando víctimas vulnerables. El estacionamiento está restringido a un máximo de una hora en el centro. La gran mayoría de las víctimas son hispanos latinos y o de nivel socioeconómico más bajo que habrían tenido dificultades para disputar la autoridad del acusado para remolcar sus vehículos y o dificultades para desafiar sus prácticas de remolque depredadoras. A menudo las víctimas presas del pánico se quedaron varadas en Lincoln Plaza creyendo que sus vehículos habían sido robados. Después de enterarse de que habían sido remolcados, se vieron obligados a buscar transporte al patio de almacenamiento de Pepe a más de 10 millas de distancia en Colton, en la ciudad de Colton. Algunos quedaron vulnerables con niños pequeños y sin un asiento para el automóvil, según la demanda. En algunos casos, Pepe Stoing aumentó las tarifas de incautación porque los propietarios de los vehículos no los recogieron en las fechas de vencimiento establecidas. O Pepe vendió los vehículos incautados y se quedó con las ganancias, según la demanda. Cito, el daño real sufrido por cada víctima de este esquema es significativamente mayor que la cantidad del dinero robado, porque los remolques ilegales crearon situaciones y escenarios en los que las personas y sus familias sufrieron más daños por los impactos económicos que fueron la consecuencia natural de ser estafados y no tener acceso a su vehículo, dice la demanda. Durante el apogeo de la pandemia en 2020, Pepes recaudó $103,444.50 en tarifas de incautación ilegal de los propietarios de vehículos. En 2019 había recaudado $86,822.075 y en 2021 recaudó $62,161 para un total de $252,428. Recaudados por la empresa en el periodo de 3 años, según la demanda. O sea, Pepe Stoing se llamaba la compañía de remolque. En noticias de salud mental, los esfuerzos vacilantes de la ciudad de Los Ángeles para albergar a los enfermos mentales. El centro de Meadowbrook abarca la historia del oeste de Los Ángeles. Pararse en East Boulevard, en el oeste de Los Ángeles, es recibir una breve lección de historia sobre la relación conflictiva de la ciudad con las enfermedades mentales. A lo largo de las décadas, la Casa del Desarrollador ha servido como asilo, orfanato, hogar para ancianos y luego, en la década de los 60, con la construcción de un edificio de ladrillos de un solo piso, el hogar de ancianos Meadowbrook Manor para hombres y mujeres con enfermedades mentales. El momento era oportuno. Los legisladores de Sacramento, ansiosos por cerrar los hospitales psiquiátricos estatales, le entregaron al gobernador Ronald Reagan un amplio paquete de reformas conocido como la ley Lanterman-Petris Short. Los administradores de esos hospitales comenzaron a ubicar a sus pacientes en instalaciones comunitarias más pequeñas y los ancianos fueron de los primeros. La aprobación de Medicare en 65 proporcionó un flujo de ingresos federales para el tratamiento de personas mayores de 65 años que padecían enfermedades como el Parkinson y la demencia. La ciudad de Los Ángeles una vez más se involucró y trató de restringir a Myro Brook para que atendiera solo a pacientes convalecientes o con condiciones mentales leves. Pero el abogado de Myro Brook argumentó que esta decisión de 1930 protegía a la instalación de esta restricción. Los vecinos continuaron su lucha. Eventualmente se redactó un nuevo permiso de uso condicional en 2004, estableciendo reglas estrictas para monitorear a los pacientes. Y en medio de estas negociaciones, los padres de los pacientes de Myro Brook le recordaron a la ciudad que se necesitan instituciones como esta. Dice, mi hijo ha sido perturbado durante 15 años, dijo un padre a Los Angeles Times. Estaba en lugares como Norwalk, Amarillo. Este es el mejor lugar para él hasta ahora. Myro Brook, dijo, ayuda a que estas personas vuelvan a ser humanos, dijo otro. Si mi hijo tiene que ir a otro lugar, retrocederá y luego tendremos que empezar de nuevo. 20 años después, Myro Brook Behavioral Health Center es una instalación de 77 camas y es una de las 82 instituciones para enfermedades mentales en todo el estado. Es un sistema roto. La vida de un hombre con esquizofrenia ilustra el desafío de sacar a las personas con enfermedades mentales de las calles. Thank you. tiene respirando, se me va la razón. Sangre me lleva, quema el corazón. Sangre me lleva, quema el corazón. Sangre me lleva, quema el corazón. Nahuizalco, Sonsonate, Cuscatán, El Salvador. El próximo 19, 20 y 21 de enero de 2023, pueblos indígenas en El Salvador, en alianza con naciones y pueblos originarios de todo el continente, nos autoconvocamos en el primer Congreso Indígena para la Decolonización en El Salvador, dice el comunicado por parte del colectivo Milpa. Este congreso, denominado Reclamando Nuestras Raíces, es resultado de lo ocurrido en lo que se refiere a los derechos que les son negados y piden un cese a los atropellos a los que sus familias y comunidades siguen siendo expuestas y sometidas. El Congreso Indígena para la Decolonización es un esfuerzo que busca cohesionar la participación de líderes y lideresas pensadoras, intelectuales indígenas, defensores de los territorios y miembros de la diáspora centroamericana en una sola voz para la búsqueda de un nuevo horizonte de cara a un pacto por la autonomía ancestral indígena. Durante 3 días, el Congreso contará con la participación de voceros y voceras de diversas etnias y orígenes, quienes propiciarán la reflexión y el debate en torno a temas como el colonialismo y la decolonización, el derecho a la tierra, la mujer indígena, la educación, las ideologías, entre otros. El evento además será una tribuna para elevar la voz y las demandas de poblaciones que han sido estructuralmente ignoradas e invisibilizadas, y al ser en El Salvador se convierte en un clamor por justicia y paz para las y los desposeídos y empobrecidos de este territorio. Reconocemos con preocupación la situación de El Salvador, la continua militarización del Estado y el impacto que esto pueda tener en el pueblo indígena, que como personas con un derecho inalienable y soberano a decidir el futuro de nuestros pueblos y comunidades, violente ese sentir y pensar nuestro ante la urgente necesidad de conciliar un pasado dividido y a luchar colectivamente por un mejor futuro. Esto fue distribuido por el colectivo Milpa. Y esta nota de Los Ángeles Times de Gustavo Arellano, un recorrido por el pasado radical de Los Ángeles, relata las experiencias de los hermanos Flores Magón y sus experiencias acá, en los Estados Unidos, en particular en Los Ángeles. Frente a una fila de maniquís, los recién elegidos concejales de Los Ángeles, Eunice Hernández y Hugo Soto Martínez, reflexionan sobre el pasado, presente y futuro radical de la ciudad y examinaron las fotocopias del código secreto de los magonistas activistas cuyos escritos y organización ayudaron a desencadenar la Revolución Mexicana y cambiaron para siempre el curso de la historia de México y de Estados Unidos, especialmente en el sur de California. Acosados por las autoridades de los dos países, Los magonistas desembarcaron en Los Ángeles en el siglo XX, vivían, trabajaban y se manifestaban por toda la ciudad, desde los barrios marginales hasta Silver Lake y aquí en el Distrito de la Moda, en Los Ángeles, donde Soto Martínez y Hernández me encontraron en una fría mañana de este viernes, dice Gustavo. Y con nosotros, dijo, estaba la profesora de Historia de la UCLA de UCLA, Kelly Laito Hernández, y su reciente libro Malos Mexicanos cuenta la saga magonista con detalles cinematográficos. Explicó que en 1907 el lugar donde nos encontrábamos era un escondite de Ricardo Flores Magón, el líder brillante pero problemático que prestó su nombre a los magonistas. Lairo Hernández, ganadora de la beca MacArthur, estaba a punto de llevarnos en una caminata de 2 millas a través de Magonista Los Ángeles, que termina en el ayuntamiento. Dice, iríamos con los miembros del consejo entrante para que Lairo Hernández pudiera compartir la historia de Magonista como inspiración y advertencia. Y aquí hay una cita, dice, ¿ves el resurgimiento de la organización Latinx en este momento? Y Hugo y Eunice provienen de esto, me dijo poco antes de que llegaran los miembros del consejo. Están ayudando a cambiar la ciudad. Dijo la profe, tenía 1 hora y media para nosotros, el lapso típico de una conferencia de pregrado antes de tomar un avión. Y dijo, gracias por el trabajo que han hecho y harán, le dijo Hernández y Soto Martínez antes de entregarles copias de su libro. Ella preguntó si alguna vez habían oído hablar de los magonistas. Vagamente, respondieron ellos. Solo se permite una historia de inmigración estadounidense y se trata de la asimilación, dijo Lairo Hernández. Pero los mexicoamericanos también ofrecen una historia de resistencia. Los magonistas son parte de esa historia. Y bueno, Magón y sus hermanos eran periodistas que huyeron de su país luego de que artículos que escribieron contra Porfirio Díaz, un ex general que gobernó como presidente de México durante 31 años, los llevaron a prisión. Díaz convenció a los funcionarios estadounidenses de que los magonistas también representaban una amenaza al norte de la frontera, por lo que Magón vivió como un nómada revolucionario hasta que finalmente terminó en Los Ángeles. Rápidamente comenzó a publicar su periódico Regeneración y persiguió al régimen de Díaz con más fuerza que nunca, vendiendo copias en todo el suroeste de Estados Unidos y México. El gobierno de Estados Unidos redobló su vigilancia y los magonistas utilizaron el código que Lairo Hernández compartió con los miembros del consejo para escribir cartas encriptadas y los federales pudieron descifrarlo. Cuando 2 policías latinos rastrearon a Magón en el mismo lugar donde estábamos para arrestarlo a él y a otros 2 camaradas por violar las leyes de neutralidad de Estados Unidos, esperaban una captura fácil, dijo Lairo Hernández. Fue una pelea completa, ella exclamó. Los vecinos de Magón se apresuraron a sacarlo de los oficiales, quienes finalmente lo arrastraron, patearon y gritando dentro de un automóvil y hasta la cárcel, llevándolo hasta la cárcel de la ciudad. ¿Cuál es el primer edificio oficial de la ciudad? Respondió Hernández. Lairo Hernández sonrió. Usted lee el libro, dijo, refiriéndose a su historia de 2017 del sistema penitenciario de Los Ángeles, ciudad de reclusos. Y Soto Martínez dijo, y cito, veo esto como una película en mi cabeza. Y él, Soto Martínez, llevaba una chaqueta con el logo de Unite Here Local 11, el sindicato del que ha sido organizador durante más de 1 década. Hernández, un activista comunitario, desde hace mucho tiempo llevaba una bolsa de tela al estilo oaxaqueño. Hernández y Soto Martínez caminaron a ambos lados de Lairo Hernández, quien entretejió los hilos dispares de los magonistas para enfatizar su fuerza interseccional. Mencionó a las mujeres que hicieron mucho trabajo ingrato y a los afroamericanos que las ayudaron en el camino. Contribuciones que nunca llegaron a los archivos, pero que Laira Hernández descubrió. La casa escondite de Magón lo encontró a través de un agente inmobiliario afroamericano. Uno no se presenta para luchar por alguien, dijo Laira Hernández, a menos que tenga relaciones con la comunidad, y todavía lo ves en la ciudad en estos días. Y tras la noticia del arresto de Magón, dijo Laira Hernández, dice, todos los perros gordos comienzan a hacer fiestas. Magón siguió organizándose desde la cárcel de la ciudad, atrayendo a personas de todas las tendencias políticas que querían ver derrotado a Díaz. Magón sirvió 3 años antes de ser liberado. Murió en la penitenciaría de Leavenworth en 1922, a los 48 años, mientras cumplía una sentencia separada de 20 años por sedición. Para entonces Díaz llevaba mucho tiempo muerto y un nuevo gobierno consideraba a los magonistas como los padrinos intelectuales de la Revolución Mexicana. Laira Hernández concluyó enfatizando cómo su historia, bien cubierta mientras sucedió, fue borrada de los libros de historia de los Estados Unidos, a pesar de que Los Ángeles jugó un papel crucial en el movimiento, pero esos fantasmas nunca desaparecieron. Nadie creía en ellos y ahora están en unas semifinales. La gesta de la selección de Marruecos en este Mundial de Qatar 2022 ya es histórica y pocos aficionados, más allá de sus propios habitantes, creían que llegaría tan lejos en el máximo torneo del fútbol. El propio entrenador de Marruecos, Walid Regragui, aseguró que los porcentajes de llegar hasta semifinales eran de 0.01% y contra todo pronóstico ahora buscan meterse en la final del Mundial. Pero por otra parte, un aficionado creyó tanto en este equipo que apostó $90,818.19 a que le ganarían a una España que pintaba como favorita tras golear en fase de grupos a Costa Rica. La jugada se realizó en la casa de apuestas deportivas PropSwap. Esta persona, de la que no se divulgó su identidad ni ubicación, ganó más de $1,000,000, lo que ha generado cientos de comentarios por redes sociales. La hazaña de vencer a La Roja en octavos de final y luego a Portugal en los cuartos es histórica para el fútbol marroquí. El técnico Regragui inclusive confía en poder sacar a la peligrosa selección de Francia para jugar la final del Mundial. Pues todavía están jugando. Marruecos está en la contienda para la Copa Final. Y capturan al famoso León de la Montaña P-22 de Los Ángeles. Más de una década después de cruzar la autopista 405 y el 101 para llegar a su hogar de mucho tiempo en el Griffith Park, el famoso león de montaña P-22 hizo un viaje mucho menos glamoroso el lunes, llevado desde un patio trasero de Los Feliz en una manta por científicos que habían sedado el león para las pruebas médicas. El puma, envejecido, se encuentra en condición estable y se someterá a una evaluación adicional, dijo el lunes por la noche el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California y el Servicio de Parques Nacionales. Las autoridades dijeron que habían recibido un informe anónimo el domingo de que el P-22, como se le conocía, había sido atropellado por un automóvil, pero no proporcionaron más detalles sobre su estado. Y no dijeron si planeaban lanzar el P-22 en Griffith Park o en otro lugar. Las agencias dijeron en un comunicado conjunto que ya habían estado en contacto con las principales instituciones para el cuidado de animales y centros de rehabilitación. Del agua, mujer, vete a la playa a jugar, que el tiburón te puede alcanzar. Ay, ay, ay, ay, que te come el tiburón. Ay, ay, ay, ay, que te come el tiburón. Ay, ay, ay, ay, que te come el tiburón. Ay, ay, ay, ay, que te come el tiburón. Si un tiburón quiere agarrar,